Martes 12 de febrero, el ángel con el librito abierto. La sexta trompeta nos lleva al tiempo del fin. Antes de que suene la séptima trompeta, se inserta un interludio que explica la tarea y la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Leo Apocalipsis capítulo 10 versículos 1 al 4. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo envuelto en una nube y un arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con gran voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. ¿Qué sucede aquí? El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Comentarios de Elena de Guay. Pone a su pie sobre el mar y la tierra, lo que implica que su gobierno es universal, y lo que está a punto de proclamar tiene importancia mundial. Grita con el rugido de un león, que simboliza la voz de Dios, según Oseas 11:10, Apocalipsis 5:5. A Juan no se le permite escribir lo que ha dicho los truenos. Hay cosas concernientes al futuro que Dios no nos ha revelado a través de Juan. Leo Apocalipsis, capítulo 10, versículos 5 al 7. Comparo ese pasaje con Daniel, capítulo 12, versículos 6 y 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Daniel capítulo 12, versículos 6 y 7. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué palabras tienen en común? Cuando el ángel declara que el tiempo no sería más, según Apocalipsis 16, la palabra griega cronos muestra que se refiere a un periodo de tiempo. Este apunta a Daniel 12, 6 y 7, donde se nos dice que la persecución de los santos por parte del papado durará tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años. Dado que en Daniel y en Apocalipsis un día profético simboliza un año, según Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6, 360 días equivalen a 360 años. Y tres tiempos y medio, o tres y medio años, equivalen a 1260 días, o años, 538 a 1798, después de Cristo. En algún momento después de ese periodo profético, vendrá el fin. La declaración de que el tiempo no sería más refiere a las profecías del tiempo de Daniel, especialmente a los 2300 días proféticos de Daniel 8:14, 457 antes de Cristo, 1844 después de Cristo. Después de ese periodo ya no habrá más periodos de tiempo proféticos. Elena White declara, este tiempo el que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia, sino el tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 hasta 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Comentarios de Elena White. Según esta cita de Elena White, ¿por qué debemos evitar computar todo tipo de fechas futuras? Revivados por su palabra, hoy Números capítulo 6, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulos 9 y 10.